tengo mensaje de nuestro. O sea, empieza el año y empezamos a nombrar y a estar acompañados. ¿Cómo nos mima? Por la gente que siempre nos ha mimado, nos ha mandado un mensaje. El gringo dice que él sí nos elige. ¿Cómo nos mima el gringo? La verdad que le mandamos un brazo, o sea, le mandamos un abrazo muy grande al gringo, que fue nuestro principal oyente, lo podríamos definir así, del año pasado. Sí, yo supongo que sí. Igual no creo, había también, teníamos había. Un par, tres, cuatro oyentes más muy fieles. Bueno, sí. Y el gringo también me dice otras cosas que no voy a reproducir porque son un poco más venir el personales. Y nos va a multar. Sí, no sé, cómo cambia eso con la nueva ley de radiodifusión, el tipo de multas que se ponen, el horario de protección al menor. ¿Cómo es? La verdad ¿Vamos no a ser más libres ahora para hablar o va a haber que seguir cuidándose? Van a seguir estar, seguro están, creo que siguen estando proscriptos, ya me sale la beta peronista adentro, la palabra que se me ocurre, perdóname. Que estaban censurados bandas de cumbia villera. Uh-huh. No me puedo acordar el nombre ahora, no sé si eran los pibes chorros, pero no estoy seguro. ¿Estaban censuradas ahora con la nueva ley de radiodifusión? ¿Se levantará la censura o se seguirá censurando así? Como el espíritu de la ley es el artículo 14 del Pacto de Costa Rica, donde uno puede hablar libremente, recibir, buscar, difundir información. Ese es el espíritu que dice tener la ley. Sin censura previa, debe decir. Sin censura previa. O sea que si vos lo. Pero eso quiere sin censura previa, quiere decir que vos lo pasás una vez, no gustó, digo, se entendió. No sé cuál es el calificativo para decir si una censura está bien, no creo que esté bien, digamos. No se quiere y no se puede pasar más, digamos. Eso sería censura previa. No sé si será tan simple, pensando en que podría regirlo algún órgano que sea mucho más plural. Que el que hoy lo rige, digamos, el CONFER es unipersonal, hay un cargo ejecutivo que es el que decide unipersonalmente qué está bien y qué está mal. Entonces, por ahí el espíritu de la nueva ley, sí ahí conozco que está pensado como un espacio mucho más plural para decidir ese tipo de cosas. Habría que ver si finalmente cómo es en la práctica, digamos, pero. Y no estaría mal, podríamos ver para algún programa, ver quiénes hay censurados, si es que siguen censurados en este momento. Digo, porque ahora últimamente nos preocupamos tanto cuando porque lo censuran a Cobos, cuando va a vestirse un poncho a Jesús María, o porque Nelson Castro pone el grito en el cielo porque le dejan de pagar, ¿cuánto? 140 mil pesos por 140 mes, no sé cuánto. Y de repente se escandaliza. Y creo que Garbis que le contestaba muy bien, bueno, a ver, ¿de cuándo pensás que en una empresa periodística no pasa eso, digamos? Y a ver, por eso estamos queriendo cambiar los medios, pero no hay que te censuraron solamente, pobrecito. Bueno, no importa, vamos a volver a lo que nos convocaba acá. Sí, vamos a volver a lo que nos convocaba. Estuvimos investigando, en realidad, particularmente Maximiliano estuvo comentándonos de una intervención que se hizo en lo que es la ciudad de Buenos Aires, que un grupo de teatro llamado Cara de Hereje, Susana no va a venir, así se autodenominan. Este grupo de teatro lo que hace es intervenciones en espacios públicos dentro de Ciudad de Buenos Aires. La raíz de esto tiene que ver con las declaraciones públicas de Susana Giménez, un poco como llamando a una convocatoria popular, si se quiere, para que exista otra forma de implementar el orden, digamos, el orden policial. Que no se tenga piedad con los malvivientes. Frases como, vos habías dicho una recién. Quien mata tiene que morir. Famosa frase, de esas frases célebres. Frases como esa ocuparon la entrevista esa famosa que se le hizo a Susana Giménez. Y a raíz de este hecho, este grupo, que es un grupo de actores, se empezó a comunicar espontáneamente. Creo que fue a través de mails, mensajes. Nos juntemos en algún lado y decíamos qué hacemos para hacerle frente a esta especie de marcha, convocatoria, que se iba a presentar a favor de mayor seguridad, mayor represión, lo que fuera. Este grupo se juntó y pensó algunas intervenciones. Uh-huh. Algunas de esas intervenciones son en su blog están ahí los videos, uno puede verlos. Algunas de las intervenciones son pensadas en función de que exista una empatía, digamos, otra forma de relacionarse de unos con otros. Esta cuestión de cuando uno sale de su casa, va apurado, se sube a un medio de transporte, se baja. Salude al colectivero. Claro, algo así. Entonces, estas intervenciones iban por el lado de acercar a quienes supuestamente no tienen nada que ver unos con otros. Y eran intervenciones en el subte, por ejemplo. A cada pasajero del subte se le iba entregando. Obviamente, estos actores se hacen pasar en un primer momento como simples pasajeros también, ¿no? Se les entregaba un globo a cada pasajero. Estos pasajeros inflaban los globos. Y generaban una complicidad mutua entre unos y otros para encontrarse de alguna forma en un espacio que siempre es de paso, digamos. Entonces, acá nos ha llegado el papel. Nos ha llegado el papel con la verdad escrita, podríamos decir. La verdad siempre está escrita. Entonces generaban esta empatía unos con otros y así esta intervención buscaba su objetivo, que era justamente este. En otro momento también repartían torta, hacían como una especie de feliz cumpleaños en el medio del subte. ¿Saben? Que eso hacían. Hay una experiencia así por el estilo que se hacía hace unos 30 o 40 años, acá en Argentina, en Brasil también, fundamentalmente en Brasil, de la mano de Augusto Boal. Ajá. No sé si escuchaste hablar de él. Augusto Boal es un director de teatro, un hacedor de teatro, vamos a decirlo así, que más o menos en la época en la que Freire, en la larga época en la que Freire escribía y trataba de difundir sus métodos y sus ideas sobre la enseñanza popular, la educación popular, Boal trataba de hacer algo parecido en el teatro. Entonces una de las cosas que hacían era eso, era subir, yo recuerdo haber leído de un libro que él tiene, que él contaba un ejemplo también de un tren de urbano, uh-huh. Donde era eso, era subir, había actores que se ubicaban estratégicamente, digamos, haciéndose pasar por gente común, dicho esto en todas las comillas, y también se empezaba a suscitar algún tipo de pelea, claro, de todos modos algún tipo de pelea que siempre desembocaba en cuestiones relativas a la lucha de clases, y lo digo sin ironía, me salió, que son libros relativos a la lucha de clases, como quien dice, bueno, todas esas cosas. Sí, sonó así, ¿no? Bueno, lo voy a decir vuelta. Siempre terminaba hablando sobre la sociedad, sobre los problemas que había, sobre las injusticias sociales, que son básicamente la lucha de clases. Ahí está. Ahí lo podemos decir mejor. Bueno, eso hacía Augusto Boal. Un teatro, había uno que entraba en un teatro caté, ¿no? Toda la gente haciendo coles, supongamos, para una ópera, y entraba uno y se desmayaba. Y caía otra, que vendría a ser la esposa, el personaje, y también lo empezaba a ver qué le pasó, y el otro tipo no se levantaba y se empezaba a armar un revuelo alrededor, y empezaban a hablar con la gente, y le empezaban a pedir cosas. Perdón que hayas interrumpido así de esa forma, ¿no? Tu ejemplo fue vasto. Yo te propongo una cosa, podemos escuchar un tema musical, y hay una entrevista pendiente con Marcos Arano, que él es director de teatro, y justamente forma parte del grupo que le estuvimos hablando, Cara de Hereje. Susana no va a venir. Para después del tema podemos hacer una entrevista con Marcos Arano para que él un poco nos cuente si realmente, gracias a Susana Jiménez, ellos hoy existen como grupo de teatro. Antes de eso, podríamos escuchar en esto de los trovadores uruguayos. Vamos a escuchar en este caso a una uruguaya. A una trovadora. A una trovadora. Ella se llama Ana Prado, vamos a escuchar el tema llamado La Maleta, que está en su disco Soy Sola. Ajá. Así se llama su disco, su único disco solista por el momento. Había tocado con otra gente años. Vi con solo uruguayos, son como León Gieco, tocan con todo, ¿no? Te agarra y se pone a ver a Eduardo Mateo y tocó con este. Este otro, a su vez, con este, son como una gran familia. Bueno, ¿será porque es un país chico? No sé. Sí, son 3 millones, imagínate. Imagínense. Bueno, de ese disco dijo Ana Prado que es un viaje imaginario. refiriéndose al título, porque muchos le decían que ese título era porque por fin se largaba en su carrera solista, ella salió un poco a desmentir esta primera lectura y dijo: el título no se refiere a la soledad de no estar con nadie, sino que apunta a algo más existencial o filosófico que hace que yo sea yo y que tú seas tú. Tiene que ver con tomar conciencia de que cada uno de nosotros es único y que después te morís y chau. Listo.